Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra emisión de Las Damas y los Vagabundos. Estamos de fiesta, cumplimos un año al aire, vamos a aplaudir. Aplauso para las damas. Mi nombre es Laura Brizola, a mi lado Laura Resquiña. Laurita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Festejando el cumpleaños. Ahora vamos a contar qué estuvimos haciendo. Camila Ahumada, ¿cómo estás? Perfecto, festejando también. Feliz. Feliz. Ahora nos vamos de copas y durante el mes vamos a tener algunas sorpresitas para los oyentes, para que festejen también con nosotros. Es un mes aniversario, digamos. Claro. O sea, todo el mes de joda vamos a estar. Saludamos a nuestro operador ahí, que nos está haciendo el aguante, Martín Troncoso. Que no estuvo estos días y lo extrañamos mucho. Sí. Estuvo en las Bahamas, se vino todo lo, negro cachondo. Después nos va a contar qué estuvo haciendo, porque yo le veo cara feliz. Capaz que la pasó bien, ¿no, Martín? Dice que sí. ¿Cómo andan, chicas? Bien, muy bien. Estuvimos comiendo de lo lindo. De lo lindo. Camila, ¿no podés más? No. No, no, no. Yo vino de acá a dormir directamente. Vino quejándose en el auto. Todo qué raro. Tuvimos que dar la gente, pastilla la también. La gente que me conoce debe decir, qué raro, Camila, quejándose. Pero la verdad estuvo muy lindo. ¿Dónde estuvimos, Lau? Estuvimos en un asado que se hizo en homenaje a Ángel Capa, el director técnico de Huracán, en la Mutual de Veteranos de Huracán. Es decir, no en la Mutual, sino en la cancha, en el Vico, ahí comiendo. Le dimos lindo y la verdad que fue muy emocionante. Estuvimos sí. Todos al borde de las lágrimas. La terrible. Verdad que sí, estuvo ahí Russo, que también se le escapó un par de lagrimones. Estuvo Olga Zubarri, que también fue una entrevistada nuestra del programa. Es verdad, ya el año pasado fue o este año. Este año cuando hicimos radioteatros. Es verdad. Yo estoy muy contenta porque me gané mi regalo del Día del Niño. ¡Es verdad! Salió, le regalaron un juego. Sí. Por ser la más chica. Por ser la menor. Me parece que injusta que sí, es la vida. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero yo las voy a invitar a jugar. Bueno, con eso nos quiere consolar. No. Un juego, ¿sabes qué? Dijo. Estilo Monopoly. Un juego así, de inversiones, de dinero. Para que aprenda a manejar el dinero. Está sí. Muy bien. Vamos a ver qué sale. Todo eso, las inversiones de Camila Ahumada, en sí. Qué van a terminar. La gente se puede ganar teatro, entradas para ir al teatro. Se puede ganar entradas para ir al teatro si nos llaman al 491-0657 o 491-2666. Es que tengo un problema, perdí mis anteojos. Nos esperamos, llámenos, que hoy es nuestro cumpleaños. Un año de programa. Un año de programa no es poca cosa. Se pueden ganar entradas y después en la semana les vamos a estar contando qué cosas más se pueden ganar. Repito, nos tienen que llamar al 491-10657 y 491-26666. También se pueden comunicar por mail si quisieran. Exacto. A damasyvagabundos@gmail.com o pueden entrar a nuestra página y ver todos los programas que hicimos durante un año en damasyvagabundos.wordpress.com. Exactamente, están todos los programas, como dijo acá mi co-keeper y tocaya Laura. Ay, vos también sos Laura. Somos tres Lauras, claro. En verdad. Porque sos Camila Laura. Sí, es muy original, la verdad. Martín dice el destino... que él también es Laura. El destino nos junta. Claro, el destino junta a las Lauras. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Y bueno, el tema de hoy es divertido y controvertido también. Claro. Vamos a decir que es un tema controvertido. Vamos a hablar de humor político. ¿Qué te parece? Qué temita. Y aparte está como muy en auge el tema en esta época. En realidad es algo de característica, me parece, de ya de los argentinos, el humor político, ¿no? En la calle uno mismo escucha a la gente que se mofa o ironiza con lo que va pasando en la política y, bueno, se ríe un poco de la situación, ¿no? Sí, en realidad nos reímos, qué sé yo, de lo que nos molesta, de lo que no podemos cambiar o modificar y bueno, terminamos... Hay que canalizarlo sí. De alguna forma y es la forma más amena posible de pasar el mal rato que nos estamos vivir. Teniendo, exacto. Y además, puntualizamos exactamente lo que es el humor político en la televisión y en los medios gráficos, porque es donde, bueno, lo podemos ver más. Es donde más se ve. Mensaje de aniversario. Humor, claro, de la gente que nos está llamando, humor político. Yo les voy a... No dijimos entradas para qué se va a ganar la gente. O sea, nos van a llamar y no saben claro. para qué. Se van a ganar para ver un drama que se llama Ausencia, que es en el Teatro Puerta Roja. Es un drama que yo no lo fui a ver, pero está bastante recomendado. Así que pueden ir esos domingos a las 19 horas. Así que, bueno. Se ganan dos entradas. Dos entradas. Nos tienen que llamar. No hay consigna porque es libre por el cumpleaños. Así que nos tienen que llamar. Volvemos con Humor Político. Yo te estaba por les estaba por contar programas que representan el humor político en la Argentina. Sí. Por ejemplo, de que esto va desde el 50 hasta los 90. Había uno que, en lo, que no, para nosotros por ahí no es muy conocido, pero sí para generaciones anteriores, que estaban en los años 70 y 60, que se llamaba Telecómicos. Sí, no, la verdad que no lo escucho. Yo tampoco. Otro de los años 60, que es La Tuerca. Sí, La Tuerca sí. De muy chica debo haber visto algún programa. Las Mil y Una de Zapag, ese es conocido, sí. En Canal 9, que estuvo en el 84. La Noticia de Rebelde, uh-huh. Programón. Que estaba en ATC. Programa periodístico, ahí estaba Ginsburg, Abrevalla, Castelo. Repeto. Nicolás Repeto recién empezaba. Claro, salieron de ahí, bueno, lo que serían después maestros del humor político. Claro, Castillo. Sí, Castelo. Castelo. Rodolfo Castelo. Cualquiera. Claro. Bueno, salieron figuras que después modificarían la televisión argentina y que incluso... harían cosas tan nuevas como era el... ¿Se acuerdan del pasaje de revista? Sí, sí, sí. Eso lo inventaron ellos, que después incluso se usa hasta el día de hoy en los programas de la mañana de cualquier canal de aires, se pasan revistas. Sí, sí, o sea que sí, se sigue haciendo, digamos. Se sigue haciendo, tan actual como... Bueno, La Noticia Rebelde, ya vamos a hablar bien de este programa. Canal K. Sí, Canal K era un programa, no sé si lo vieron, era hacían toda sátira de los, digamos, eran muñecos de los políticos, ¿no? Claro. Y hacían todos sketch, pero eran todos muñecos. Fue muy novedoso también. Y eso creo que fue muy costoso hacerlo. Eso fue en 1991. Uh-huh. Después, Peor es Nada, en Canal 13 también en el 91. Pinti y los Pingüinos. De ese no me acuerdo. No me acuerdo. Acá Martín dice que tampoco. En Canal 9, en 1992, obviamente con Pinti. Las Patas de la Mentira. ¿Se acuerdan ustedes? Las Patas de la Mentira, que era con, sí, Lalo Mir. Claro. El de Lalo Mir. En América 2, en 1995. Estaba también, bueno, está todavía CQC, que empezó en el 95, en el 2000 no estuvo. Bueno, y sigue hasta el día de hoy. Se cambiaron las figuras. Está ahora Ernestina Páez. Y ya no está más Mario Pergolini. Después había de lo que es humor político algunos sketches que nosotros nos pareció que eran los más representativos y por ahí controvertidos también. Olmedo, el gran Olmedo, que hizo el dictador de Costa Pobre. Sí. Que criticaba un poco la imagen de Fidel Castro, todo lo que es el socialismo o el comunismo en este mundo, ¿no? En un país pobre, sin... Sí, en realidad era como un dictador, ¿no? Un dictador de un país bananero, como podía ser cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Claro. Otro, bueno, que este ya es empezó hace poco y que tuvo una edición este año, El Gran Cuñado. El Gran Cuñado, sí, en Telefe. Y finalmente rescatamos TBR y Zapping. A mí Zapping no me gusta. ¿Qué crees que te diga? Zapping tiene más que ver con por ahí los mediáticos, o sea, con la gente pseudo famosa. Claro, como un estilo de lo que era PNP. Exacto. No es tanto de humor político. Sí. Como por ahí es más TBR, ¿no? A lo mejor TBR tiene por ahí un costadito un poco más político. Sí, tampoco es una cosa que loco, que político, que espero. Bueno. Una figura infaltable en todo lo que es el humor político en la Argentina es Tato Bores. Sí, Tato Bores, la verdad que es, yo creo que marcó un antes y un después en lo que es el humor político en Argentina. Totalmente. Los discursos eran impresionantes. Yo los recuerdo monólogos. Los monólogos, sí, sí. Hay un monólogo muy conocido que empieza a hacer como una revisión de la historia. No sé si lo vieron. La gente que no lo vio lo tiene que ver en YouTube. Hay como tres partes. Es genial. Muy, muy recomendable. Pero bueno, vamos a seguir hablando ahora en un rato de esto que estuvimos averiguando de humor político. Y ahora vamos a nuestra primera entrevista. Vamos a hablar con... Ariel Tarico. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, acá andamos. Ariel, vos haces imitaciones de famosos o políticos, ¿no? También. Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo? Bueno, es un poco lo que hacemos en la obra, así que esa es la idea, hacer este humor político. ¿Cómo empezaste? Y bueno, empezamos en Santa Fe, yo soy de allá, laburando en LTD, en la radio de la universidad, uh-huh. Y de ahí, bueno, más o menos fuimos avanzando un poco, hace 5 años que laburo en Radio Mitre, uh-huh. Y después se fue dando la posibilidad de hacerlo en el teatro, que, qué sé yo, está bueno porque en el teatro, viste, conocemos a todos esos oyentes que día a día te siguen por la radio, entonces, bueno, estamos haciendo la obra en la calle Corrientes y también de gira. Sí, ¿es difícil representar a los políticos? O sea, ¿te cuesta armar los personajes? No, porque es un laburo de lectura previa. Yo siempre estuve interesado por la política, en mi casa siempre se discutía de ese tema, así que es algo que ya lo tengo incorporado. Entonces, el laburo que más hago es de previa, de archivo, de leer cosas, de claro, de formarte el personaje. El laburo. Claro, para de alguna forma tener la ideología y hasta la psicología de cada personaje. ¿Y eso es lo más difícil, el incorporar la psicología? Como aprender a pensar, o bueno, de alguna forma claro. Pensar como piensa ese político, ¿no? Sí, lo más complejo es justamente eso, es sacarle el alma. Creo que eso es lo más difícil. Y el tono de voz, ¿cómo estudias eso? ¿Cómo lo practicas? Las formas, los latiguillos. Sí, hay cosas que ya te salen naturalmente y después vos la vas puliendo con clases de locución. Vos soy locutor y además estudié con teatro, con Ana María Yunta. El hecho de, qué sé yo, de tener clases después de teatro te ayuda de alguna forma a perfeccionarte. Claro. ¿Cuáles son tus personajes favoritos, así con los que más disfrutás representando? Y tengo varios. Yo me gusta mucho Tevez, me gusta Flor de la B, Pino Solana, ahora me gusta hacerlo también. Tengo varios preferidos. ¿Y el que más te cuesta? ¿O hay alguno que todavía estás practicando? Va a ser el que salga, no sé, el que yo siempre digo que el mejor personaje va a ser el que tenga que representar mañana. Es decir, tengo que todo el tiempo saber que estoy laburando con personajes que en algún momento van a desaparecer y bueno, y vendrán otros. Claro. Entonces no me encariño tanto con cada uno, es como que me voy dejando fluir. ¿Alguna vez tuviste alguna queja por alguna de tus imitaciones? No, la verdad que no, al contrario. La mayoría les gustó, así que no ha habido problema. Ariel, ¿nos podés hacer una imitación de alguno? Sí. El que más te guste. Sí. Pino podría ser. ¿Cómo estás, querido? Habla Pino Solanas y la verdad que estoy denunciando que se están robando 600 mil millones de dólares de nuestro petróleo, nuestros recursos naturales históricamente saqueados y que servirían para matar el hambre de 25 mil millones de argentinos al cuadrado. Muy bueno. Y yo escuché a Carlos Tevez por ahí. ¿Lo podemos escuchar ahora? Sí, vos, sí. Carlitos, ¿cómo estás? Ahí hay un Carlitos Tevez. I am speaking English. The country is blue and I'm very happy de estar charlando con ustedes. Gracias, Carlitos. Pero ahora queremos escuchar a Chávez. Acá estamos justamente desde la República Bolivariana de Venezuela, vía gasoducto hasta aquí, la República Argentina, defendiendo a Zelaya, que ha sido destituido por ese gorila impresentable de Michelletti y Garinetti. Vamos, que siga la revolución bolivariana en contra de este imperio, este imperio nefasto, este imperio lamentable que quiere dominarnos a todos, por favor. ¿Y qué será lo que piensa Florencia de la B de todo esto? ¡Ay, sí! ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va, señor? ¡Señora, abuela, abuela, cortita, mariquita, que está en tu casa! ¡Ay, estoy como loca, chica! La verdad, te agradezco la nota porque ahora me tiene que hacer una nota a mí que yo soy, además de capocómica, soy la productora de mi espectáculo. Claro. Soy la número uno. Así que ahora yo ya soy como la Gerarda. ¿Y qué pasa con Zulma Lovato, por ejemplo? Ay, bueno, Zulma Lovato. Y les quiero decir antes que nada que esta nota les va a salir 300 pesos más. Porque, viste, yo ya tengo 3 meses y 17 días de carrera. Y necesito, viste, que la gente pare de colgarse de mis lolos. 6.000 pesos, viste. ¿Y Lilita qué dice a todo esto? Digo, estamos saliendo de la nueva república, no quiero alarmar a la población, pero se viene el apocalipsis. Vengo de Disney y estoy chochísima, la verdad, me lo comí el ratón Mickey. Una experiencia fascinante, tomé mucho sol, estoy con un tatuado Mariano Clos. Y quiero decir que este gobierno de corruptos y fascistas algún día va a terminar. ¿Sabes? Pero yo no creo que Néstor esté muy contento con lo que usted está diciendo, Lilita. Sí, me parece que, bueno... En definitiva, es que esta señora que pertenece a la alianza residual, esta señora que pertenece a ese radicalismo que se fue en helicóptero, que pertenece al pajado, nosotros le decimos con Cristina al pajado pijado, porque tenemos fuerza, tenemos la convicción. Y quiero decirle que yo me equivoqué y pagué, pero el PJ no se mancha. Ay, Ariel, bueno, comentanos dónde estás ahora en el teatro. Bueno, estoy todos los viernes ahí en la casona de Beatriz Urtubey. Es un teatro muy lindo que queda en Corrientes, 1975, todos los viernes a las 21. Ahora ya estamos haciendo las últimas funciones porque estamos ampliando la gira, estamos haciendo todo el conurbano. Y aparte, provincia de Argentina, vamos a estar por Santa Fe, por Mendoza, uh-huh. Recorriendo el país con este unipersonal. Sí. Y bueno, pueden reservar al 4953-5595, que son las reservas para la gente de Capital. Uh-huh. Y que lo que quieran consultar por más fechas o más lugares, les dejo la página, que es tarico.com.ar. Perfecto. Muy bueno. Bueno, Ariel, excelente, la verdad. Excelente, te vamos a ir a ver, ¿eh? Bueno, dale, están invitadas. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, un beso grande. Chao. Hasta luego. Está la ráfaga de tu recuerdo. Revela la locura, soledad la transformas de la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin canter, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Estábamos antes escuchando un temazo, Shakira y Mercedes Sosa con En la Masa, ¿no? Muy bueno. Un tema que lo escuchás y se te la pone piel todo de gallina, sí, de sí. Gallina. Una versión muy linda. Hoy nos vinimos folclóricos. Hoy nos vinimos, sí, sí, de la tierra. Estamos escuchando a Abel Pintos, ¿no? A Abel Pintos. El río. Con Teresa Parodi, nos dice acá Martincito. Y después en un rato vamos a escuchar otra perlita del folclore. Porque nunca pasamos, ¿no? Y a nosotros nos gusta. Y a nosotros nos gusta cambiar, ¿no? Cambiar de temas, cambiar de música, cambiar de ámbitos. Divertirnos. La verdad qué que divertido. Fue. Divertido. También cuando hace falta hay que cambiar de pareja. Claro, dice Martín que él sabe de esas cosas. Por lo que me amenazan. Vamos a seguir hablando de humor político. Estuvimos recién conversando con Ariel Tarico, que nos hizo unas imitaciones geniales. Estamos hablando en espectacular. Fabuloso, le está Radio Mitre. Es muy gracioso lo que hace, la verdad que es muy gracioso. Está con Chiche Hellblum, ¿no? Sí. A la mañana. A mí el que más me gustó fue Flor de la B. Florencia de la B. Es una Gerardo, me encantó. Bueno, Zulma está muy bien, Lilita Pino Solanas es exactamente igual. Sí. Sí. La verdad que muy bueno, muy divertido aparte. Es hay que ir a verlo. El chaqueño me dice acá Martín que lo hace. Bueno, mirá cómo lo conoce, sí. Bueno, hay que ir a verlo, ya saben, se llama Cazuela de Taricos, ¿no? El espectáculo. Cazuela de Taricos, sí, nos pasó la dirección ya. Sí, que se está dando. Los viernes a las 21 horas. Viernes a las 21, no me acuerdo. Pensé, iba a decir en el Teatro de la Casona. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de humor político en la Argentina. Nos quedamos hablando de Tato Bores, que decíamos que es imposible no nombrarlo. Un minuto antes de que sigamos hablando de humor político, vamos a dar las vías de comunicación para que nos llamen. Bueno, si me lo decís así, vamos. Tienen que llamarnos al 4911-0657 o 4912-6666. Y llámenos, que hoy es nuestro cumpleaños. Vamos a estar muy contentos de que nos llamen y que nos dejen mensajes. No, que nos feliciten. Está tentado acá Martín del otro lado. Claro. Tiene una sorpresa para nosotras. A ver, ¿cuál es la sorpresa? ¡Porque hay fiesta de cumpleaños! Muy bien. Traigan pie del cañón el operador, por favor. Hoy nos vamos a festejar, tiramos la casa por la ventana y todo el mes vamos a estar regalando cosas y haciendo cosas para festejar el cumpleaños de las damas y los vagabundos. Sí, un sí. año. No es poco, che. Por supuesto. ¡Lo encontramos! Vamos, Martín, todavía. Las damas. Las damas. Venimos con delay también. Es el cumpleaños que quedó mal ahí. Claro. El asado. El asado, el vino. Dios mío. Vinimos muy felices, ¿no te diste cuenta? Estamos que estallamos de alegría. Que siempre venimos así. Y pero bueno, es característica nuestra la felicidad. Ahora sí podemos volver ahora al tema. Ahora volvemos al tema, perdón. Volvemos al tema, estábamos hablando antes de Tato Bores, que es una de las figurísimas figuras del humor político de la Argentina, como vos decías antes, un antes y un después. Lo que fue el humor político, ¿no? Sí. Sí, en lo que representaba. Todos sus monólogos eran sumamente críticos con la situación actual y además histórica del país, ¿no? Yo les contaba antes que, si tienen a aquellos que no los vieron, porque son muy jóvenes o porque, bueno, pueden hacerlo en YouTube. Hay un montón de videos de él donde se muestran los monólogos. Sobre todo hay uno muy interesante que está dividido en tres o cuatro partes porque es bastante largo, que habla desde el principio de la colonización en el Río de la Plata hasta, bueno, los 80 y pocos, y es muy interesante. Bueno, su primera aparición fue en 1957 en un programa que se llamaba Caras y Caretas, como algunos recordarán, sí. En Canal 7. Y bueno, y desde ahí empieza a generar todo lo que fue después su mito, porque hasta hay un mito con respecto a Tato Bores, cómo él vivía todo lo que era la política y preparaba sus columnas y cómo se manejaba con los demás, y además porque instauró una forma de hacer humor. Además, así, él resumía en el monólogo del domingo todo lo que había pasado en esa semana en la política, ¿no? Y era realmente sintético, era maravilloso cómo podía condensar en un monólogo todo lo que estaba pasando, ¿no? Claro, y además era muy rápido, uno tenía que prestar mucha atención porque si no te perdías. Te perdías y era muy rápido y sumamente expresivo, y con sus manos y con sus gestos y todo lo que su flequillito, sus anteojos, digamos, su fisonomía también era parte, ¿no? De su humor. Por su lado pasaron guionistas de los más grandes como Landru, Jordán de la Cazuela, Aldo Camarota, Juan Carlos Mesa, Ginsburg, Santiago Varela, bueno, y muchos más. Y más o menos en los años 60 comenzó lo que fue Tato siempre en domingo por Canal 9. Hasta ese momento no había todavía un programa de humor así dedicado a la política, entonces recién en los 70 él es uno de los que inaugura este género, que igual tranqui, y después a medida que se podía, también recordemos que estábamos en una dictadura, empieza a tener un poco más de libertad para criticar la política argentina. En 1992 realizó Tato de América en Canal 13 y en el 93 Good Show también. Me acuerdo que cuando terminaba el monólogo, esto es muy típico de Tato Bores, no sé si lo habrás escuchado, le decía Bermud con papas fritas y Good Show. Eso era como instaurado, ¿no? El saludo final de Tato. Bueno, otro de los grandes programas que también fue un antes y un revés, lo dijimos hace un ratito, fue La Noticia Rebelde, o Peor es Nada, y Peor es Nada, que también era otro ciclo, que fue en 1986, había cinco periodistas, entre los que estaban Becerra, Castelo, Ginsburg, Abrevalla y Repeto, que hicieron de este programa un ícono en la televisión argentina, porque bueno, instauraron secciones políticas y de burla y de risa que hasta ahora no, hasta ese momento no se habían visto. Y de hecho, como decíamos al principio del programa, permanecen hasta el día de hoy, ¿no? Hicieron instauraron una forma de hacer humor que es totalmente actual. Sí, la verdad que sí, permanece en el tiempo, ¿no? Uno puede mirar eso y nada, es como que es súper actual. Bueno, finalmente se terminan separando y bueno, se hacen otros programas como Peor es Nada, pero bueno, el género sigue ahí vigente. Ahora en un ratito vamos a seguir hablando, pero ahora tenemos otra llamada, seguimos hablando de humor político y para eso estamos comunicados con Fernando Sendra, dibujante y humorista. Hola Sendra, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? ¿Qué tal? Espectacular. Qué buena respuesta. ¿Cómo empezaste, Fernando, tu carrera de dibujante y humorista? Mirá, de dibujante empecé yendo a comprar el pan. Porque fui un día a comprar el pan y en la vereda de enfrente decía hoy último día. Y como era el último día, me acerqué a ver qué era. y era el último día de inscripción en la Escuela de Bellas Artes, entonces me anoté. Si hubiera dicho mañana, último día, no me anotaba, lo dejaba para el día siguiente. ¿Cuántos años tenías? Y 19. Uh-huh. Y ahí empecé a, digamos, a hacer la cosa del dibujo con método, con continuidad. Lo que era una cosa tipo hobby, lo empecé a hacer, digamos, metódicamente, con un progreso mensurable y todo eso. Después, lo que me empecé a dar cuenta era que yo no quería ser artista, que era lo que yo decía, pero yo decía eso y a la vez me gustaba mucho estudiar dibujo. Uh-huh. Así que las peleas con los profesores eran porque me decían, ¿cómo no querés ser artista y venís a estudiar Bellas Artes? Y yo en realidad lo que me salió a decir era eso, pero creo que internamente lo que sentí era que lo que no quería era ser artista de caballete. Claro. Que era lo que enseñaban ahí. Me gustaba dibujar, me gusta dibujar, pero yo no sentía que me expresara a través del dibujo como un artista de caballete o como un pintor de caballete, ¿no? ¿Es muy difícil hacer humor político? Tiene que ver la vocación política de uno. O sea, yo tengo, por el medio que me hago yo tengo un montón de amigos que hacen humor. Uh-huh, entonces, sí. Digamos, hay muchos que hacen un tipo de humor que yo no podría abordar con la facilidad que lo hacen ellos, y a ellos les resulta difícil hacer lo que hago yo porque no tienen el interés que tengo yo en ese tipo de materia. A mí la forma en que los políticos se relacionan con la sociedad, que se relacionan entre ellos, que se traicionan y se vuelven a amigar, todo eso me llama mucho la atención, tal vez porque sea una de mis materias pendientes. Me resulta muy difícil, no sé si traicionar, pero por lo menos volverme a mirar. ¿Y consideras que el humor es reflejo de lo que nos duele de algún modo? Es inevitable. Mirá, el negro Fontana Rosa una vez en una charla le preguntaron una cosa por el estilo. Uh-huh. Y recalcó que los tres íconos del humor mudo eran el fakir, el náufrago y el suicida. Y son el dolor, la muerte y la soledad. Uh-huh. Claro. Así que imagínate vos si el humor está implicado con el dolor. Yo creo que lo que tiene el humor es que te permite ver desde afuera lo que te pasa a vos. Te da como 15 segundos de gracia para que vos salgas de tu problema y te mires desde afuera. Claro. ¿Qué impacto vos pretendés buscar? O sea, pretendés buscar un impacto en el lector, ¿no? En el público. Dado que, bueno, Clarín es un diario muy masivo y tiene muchísima llegada. ¿Qué impacto querés generar vos? En realidad es un mix en donde yo busco aclararme y revuelvo mis ideas buscando poner en claro algunas cosas que yo tengo, que me gusta darlas en una síntesis. Uno muchas veces siente, como un poeta, siente que decir los pesados pasos del tal tipo, bueno, esa cosa de pesado, un paso, atribuye la cosa de pesado al paso, a lo mejor es una forma visual o más bien del sentimiento que uno le atribuye a una cosa, y en el humor pasa eso, uno busca metáforas, lo que pasa es que en vez de ser metáforas poéticas son metáforas humorísticas, pero lo que pasa es que esas metáforas sintetizan muy bien una conexión que se nos hace en la cabeza que nos permite, ¿cómo puedo decir?, nos permite enlazar cosas que están distantes. Yo me acuerdo un día, un chiste que hice yo, uh-huh, que en realidad lo único que hice fue enlazar lo que pasaba en la página 2 con lo que pasaba en la página 36 del diario. Fue un día que la nombraron a María Julia como secretaria del Medio Ambiente. Sí. Y eso estaba en la página 2 de la noticia. Y en la página 36 anunciaban que 100 ballenas se habían suicidado. Entonces, eso fue una, ¿cómo puedo decir?, una muy buena forma de hacer el chiste del día, pero en realidad lo bueno del asunto es que prácticamente yo mi trabajo fue nada más que de juntar las cosas que estaban ahí. Un reflejo de la realidad, digamos. Exacto. Ahora, eso no todos los días aparece así, sino que uno lo tiene que buscar un poquito más, y no en el diario, sino adentro de su alma, ¿no? Y cuando no aparece, cuando lo tenés que buscar, ¿cuáles son los métodos para encontrar el chiste, no? Mira, el método mío es trabajar mucho rato hasta que alguien me llama por teléfono y me joroba. Entonces, en ese momento lo insulto y normalmente cuando corto ya se me ocurrió el chiste. Ahora, vos no me preguntes por qué. Lo único que te pido es que me llamen por teléfono, porque a veces no me llama nadie y estoy más rato. Y Sandra... Pero eso, la verdad es que cuando vos te descontracturás o te salís del momento ese que vos estás buscando y buscando y no ves nada, sí. Bueno, cuando te llama alguien, cuando alguien te molesta, cuando alguien me pregunta, che, ¿qué comemos esta noche? O algo así, ahí es donde se te ocurre el chiste. ¿Y a quién admirás como humorista? Mirá, acá en Argentina hay una excelente escuela de humoristas. Entonces, digamos, yo tengo como diferentes sustratos de admirados. Uh-huh. Están los que yo admiraba cuando era chico, que eran tipos que lo único que yo podía darme cuenta era que me gustaban. Después están los que ya de adolescente vi, sí. Que ya no los miraba con esa cosa inocente de que me gusta o no me gusta, sino de cómo podría ser yo para ser así. Claro. Y después están los de tu propia generación, y más allá están los jóvenes que vienen ahora, que vos decís, che, qué bueno que son, guarda con esto. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes te parecen que son muy buenos? ¿Ahora? Sí. Mira, voy a cometer el pecado de dejar muchos, pero a mí me gusta mucho Tute y Liniers. Sí. Uh-huh. Excelentes. Sí. Esos dos me parece. Son jóvenes, digamos, son tipos consolidados, pero me gustan mucho. Son tipos que consiguieron un buen discurso con un dibujo que los apoya de forma muy coherente. Bueno, como última. Sí. Sí, decime. No, continúe lo que estaba diciendo. No, digamos, de chico me gustaba Ferro, me gustaba. Sí. Divito, todos esos. Y después de grandes ya me gustaban qué sé yo, Quino, Garecochea, uh-huh. Caló, Fontana Rosa, todos estos. Como última pregunta, Sandra, ¿alguna vez tuvo algún problema con algún político por alguno de sus chistes? Mirá, no lo tuve en el sentido que a lo mejor vos estás pensando, que es de que llamaran para decir, sí, o algo, para quejarse. Lo tuve de una forma inversa, que fue cuando un político de partido Vicente López hizo una campaña con mi personaje, atribuyéndose una frase del personaje que había dicho para el hospital de niños, creo que era, y que se la puso a su favor. Uh-huh. Bueno, le armé una sabandijada ahí y además perdí las elecciones. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista, y bueno, lo vamos a estar llamando para cualquier otra duda y consulta. Te agradezco mucho. No. Y un abrazo, gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Chao. ¿Será que fue? Leyendas Urbanas. Seguimos en Las Damas y los Vagabundos, ahora con una columna de Leyendas Urbanas. Pero, ¿quieren primero que leamos los mensajes que hemos tenido? Por supuesto. Ya llamaron, qué bueno. Ya llamaron, llamó Delia de Almagro para saludarnos. También llamó Marta de Lugano. Buenísimo, un saludo para todas ellas. Y la familia Rama nos dice felicitaciones, que es muy divertido el programa. ¡Qué bueno! Y la señora Clara dice que nos escucha siempre y que es muy bueno. Así que bueno, bien, muchas gracias por haber llamado. Ya vamos a hacer el sorteo al final del programa para ver quién se gana las entradas. Exactamente, ahora vamos a hablar de leyendas urbanas. Esto va a tener que ser rápido porque, bueno, no hay mucho tiempo, pero podríamos hablar un programa entero de este personaje. Uh-huh. Se llama Betty Page. Es muy, muy conocido. ¿Cómo decirles? Es la típica imagen de la chica pin-up. Ya les voy a explicar qué es pin-up. Que por ahí recordamos de los 50. Es esa chica muy bonita, sensual, en poses así, bueno, sensuales, con un flequillito negro y un cabello abultado. Sí. ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Dónde Natalia Oreiro cuando se había hecho? No, Natalia Oreiro la copió. Acabas de decir una barbaridad. ¿La copió? La copió a Betty Page. Obvio, pero ¿se acuerdan cuando se había hecho ese corte? Como para que la gente que imagine. Claro, ¿quién era Betty una Page? Una onda Betty Boop, digamos. Lo que pasa es que, ahora les explico, las pin-up girls son este estereotipo de modelos y sobre todo fotográficas de los 50, medio de los 40, 50, que aparecen en Estados Unidos y que se populariza rápidamente a nivel mundial. Sobre todo por las guerras, lo tenían los soldados en sus habitaciones y qué sé yo. Y además, bueno, representaban esta belleza muy sensual y a la vez ingenua. Uh-huh. Porque eran chicas que estaban sonriendo y que por ahí la cara contradecía la pose. Uh-huh. Eso es lo loco de las pin-up girls, que es un término que se popularizó también a nivel mundial. Estaban las reales, como por ejemplo Betty Page, que es una de las más... En realidad hay algunos que dicen que es la pin-up girl. Y las que no eran reales, en este caso Betty Boop, que representa justamente la ingenuidad y la sensualidad al mismo tiempo de estas chicas. Pero volvamos a Betty Page. Se dice que fue la precursora de la revolución sexual de los 60. Mirá lo que, o sea, tener ese título. Tuvo una vida bastante complicada, si se quiere. Más o menos en los 40 empieza a hacer modelaje. Primero con una serie de fotos. Ella no entendía bien cómo era. Le dijeron, mira, nosotros necesitamos que te saques unas fotos y te vamos a dar unas ropas. Bueno, ella dijo, está bien, y se la puso. Recordemos que era una chica muy sureña. Ser sureño era de Tennessee. Ser sureña en Estados Unidos en esa época es tener todas las restricciones y, bueno, ser sumamente católica. Uh-huh. Todo eso, imaginemos esta postura y de repente hacer ese tipo de fotos en las que incluían látigos, botas de cueros, mordazas, todo lo que se relaciona con el sadomasoquismo. Ella no entendía nada, ella simplemente le decían esto es como un juego y le traían otra modelo en donde ella le pegaba y se sacaban las fotos. Estas fotos se comercializaban todo underground, o sea, por abajo, porque obviamente era sumamente ilegal. Finalmente, cuando se descubren estas fotos, el autor es llamado a juicio. En un momento se dice que ella va a declarar, pero termina no declarando. Hay varias versiones que dicen que ella se negó, otras que no la llamaron. Pero bueno, hubo todo un escándalo terrible. Al mismo tiempo aparecen otras fotos de ella con otra fotógrafa muy conocida, en donde hace algunos desnudos. Hacer un desnudo en esa época era, no sé, ahora claro, se desnuda. Sí. Pero ustedes imagínense, años 50, Estados Unidos, era impensable. Y lo loco de ella es que es sumamente natural, es sumamente espontánea, era muy linda. De hecho, tuvo varios casos de ataques sexuales. Hay algunos que dicen que incluso el padre abusó de ella. Otros dicen que no, que es mentira, pero es real que ella fue abusada sexualmente por un grupo de chicos que la secuestraron. Después, uh-huh, bueno, porque era así como muy linda, ¿no? Y además, uno la ve a ella en las fotos y no puede creer la sonrisa, la como naturalidad. Lo mismo pasa en las fotos desnudas. Bueno, cuestión, todas estas fotos circulan, se las encuentran y las empiezan a confiscar y las queman a todas, supuestamente. Pero la asistente del fotógrafo salva algunas que van a resurgir en la década del 80, cuando May Page, ya estaba en la lona, no tenía un peso, había tenido problemas con tres de sus maridos, porque supuestamente había tenido ataques, porque ella era muy creyente. Después termina predicando en África. Bueno, una historia terrible. Hay una película, si la quieren ver. ¿Cómo se llama? La película se llama... Perdón, que te hice esta pregunta. Sí, sí, no, ahora te la busco. Así la miramos. Sí, me mató. La película... Bueno, ahora te la busco y te la digo. Buscámela tranquila, sí. No, ya te la busco. Pero bueno, puedes buscar la biografía de Betty Page y te sale. Es la legendaria Betty Page, pero en inglés. The Notorious Betty Page. Bueno, ella termina después... Esta parte igual no te lo cuenta la película. La película cuenta hasta que desaparece, digamos. Después se va a África, predica, qué sé yo, cree mucho en Dios, todo. Y empieza a escuchar voces. Del demonio, de Dios, de no sé qué. Termina re loca, 8 años en un psiquiátrico. En este momento, bueno, después finalmente sale, se divorcia 3 veces, se casa, se divorcia, bueno, un quilombo su vida. Sale y empiezan a venderse de nuevo las fotos de Betty Page. Y eso es lo loco, cómo ella se metió en la cultura popular de 3 generaciones y ahora una cuarta. Porque estaban los soldados de la guerra que tuvieron sus hijos, que después se hicieron grandes y compraron sus fotos y venían sus fotos y no sé qué. Y ahora, en los 80, cuando ella estaba, pero mal, no tenía un peso partido del medio, empieza a generarse toda una betimanía, que se llamó después, con todas sus fotos. Hay un merchandising, bueno, en esa época empezó y hoy es una cosa increíble. Hay grupos de culto. Se armó una leyenda en torno a lo que es Betty Page, que se inventaron historias, o sea, cómics, libros. Bueno, las películas, todo lo que es remeras, merchandising, ¿no? Tazas, lo que vos quieras, podés tener agendas, bueno, todo lo que vos quieras de Betty Page, hasta tatuajes. O sea, y que se inventaron imágenes que ella nunca, por ejemplo, una foto post que estaba de una forma, y bueno, agarraban esa foto, la modificaban un poco y de repente le ponían, no sé, un disfraz de diablita. Y eso es ahora un tatuaje. Y hay grupos de culto, sobre todo en Estados Unidos, que son como los más visibles. Uh-huh. Pero en la Argentina también hay. Uh-huh. Ojo. Que se tatúan imágenes de Betty Page. Y no solo hombres. Las mujeres también. Porque reivindica de alguna forma la liberación sexual y el... Como un ícono quizás total, del feminismo. Claro, de lo que ella... digamos, de cómo la mujer puede disfrutar su sexualidad y sensualidad uh-huh. sin ser... Sin límites. Claro, simplemente, bueno, y hay gente que se tatúa. Eso a mí me impresionó. Entonces empieza a cobrar regalías por esto, por las imágenes y finalmente termina... viviendo relativamente bien, hasta eso fue ascendiendo. Se murió el año pasado, en diciembre. No hubo más fotos de ella, salvo una, porque ella no se dejaba tomar más fotos, porque uh-huh. era como muy... Hay una foto, si ustedes quieren, googleenla en imágenes, y aparece una foto de ella cuando tenía más o menos 60 años. Y es muy impresionante, porque vos la ves a los 30, que era cuando... Que incluso era grande ella, porque también intentó ser actriz, pero no se dedicó mucho más porque a los 34 años ya eras vieja para dedicarte a cualquier cosa. Entonces no se dedicó. Bueno, esas fotos más o menos eran de cuando ella tenía 20 y tantos, 30. Y ella no quería que se la comparara con los 60 o 70 que tenía en esa época. Igual está esa foto que se la tomaron así de incógnito, un paparazzi por ahí. Y es impresionante. Bueno, cuestión Betty Page, una leyenda del mundo. Mira, yo mucho, la verdad que no conocía su historia y... Muy interesante. La verdad me que... Me dan ganas de ver la película. Sí, la película igual o de no por es... por ahí leer. Claro, yo te recomendaría más que leas. Porque para mí, ¿no? Yo la vi la película. De hecho, había ya leído un par de cosas. Y por eso me interesó. Dije, voy a ver la película. La película no es gran cosa. Pero bueno, la historia de Betty Page es para ponerse a averiguar un poco más. Muy bueno. Súper interesante, aparte. Bueno, espero que les haya gustado. Muy bien. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Noticias del Arte. Vamos con Noticias del Arte con Camila Humada. Muy bien, tenemos en cuanto a arte, exposición de joyería contemporánea. Esto va a ser en el Museo Casa de Irurtia, en O'Higgins 2390, esquina Blanco, Encalada. Inaugura el 9 de agosto, mañana a las 18 horas, y va a estar hasta el 2 de septiembre. Los horarios son de martes a viernes de 13 a 19 y los domingos de 15 a 19. Por otro lado, Hilda Sabato y Luis Alberto Romero participarán de los diálogos del Bicentenario. Los historiadores Luis Alberto Romero e Hilda Sabato mantendrán un diálogo público en el marco del proyecto Diálogos del Bicentenario del programa Puertas del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El periodista e historiador Diego Valenzuela moderará la jornada. Esto va a ser en la Sala CEDIP del Centro Cultural Recoleta en Junín 1930, el viernes 14 de agosto a las 19. La entrada es libre y gratuita. En cuanto a música, última presentación de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. Esto va a ser en la Universidad de La Matanza, en Florencio Varela, 1903, San Justo, Provincia de Buenos Aires, el miércoles 12 de agosto a las 20 horas, también entrada libre y gratuita. Y por último, en cuanto a fotografía, séptima Feria del Libro de Fotos de Autor. Más de 200 libros de fotos conviven en la Feria de Libros de Fotos de Autor, donde serán mostrados al público en el espacio ecléctico Humberto Primo 730, desde el sábado 8, desde hoy, al domingo 16 de agosto, todos los días de 14 a 20. Y esto tiene un bono contribución de 10 pesos. Buenísimo, ya sabemos qué hacer en estos días. Exacto. En Noticias del Arte. ¿Tenemos que hacer el sorteo? Tenemos que hacer el sorteo para ver quién se gana las dos entradas para ver Ausencia, ¿no? Ausencia, un drama que dicen que está muy bueno. Señora Clara. Exacto. La señora Clara se ha ganado dos entradas para ir. Muy bien. Podés ponernos un cumpleaños más. Queremos cantar el feliz cumpleaños de nuevo. Ya que lo pusieron en una playa. Estamos muy felices festejando nuestro primer año. Las damas. Un año, la verdad, muy, muy lindo, de mucho trabajo, pero muy fructífero. Muy fructífero. Estamos muy contentos, la verdad. Muchas gracias, Martina. Martín baila ahí atrás de la ventana. Está como al gato. Nos grita, ¿no? Cualquier cosa. Ahora nos vamos ahora acá. Nos vamos a festejar. A festejar. Nosotros, ¿no? Nos vamos. Sí, está frío igual. Les quería decir que hace 8 grados, 8 décimas. Pero no importa. Sí. No importa. Tomaremos pero algo que suba la temperatura. ¿Qué le vamos a hacer? Camila. Y eso que es la más pequeña, ¿eh? Debería. Claro, pero está desatada. Pero yo también festejo el Día del Niño mañana. Es verdad. Tenemos que saludar a todos los niños. Saludamos a todos los niños que mañana pasen un día lindo. Y que festejen también. Y que reciban muchas cosas para jugar y divertirse. Es verdad. Chicas, se nos termina el programa. Una lástima, la verdad, pero siempre nos quedamos con ganas de seguir un poquito más, ¿no? Sí, nos faltó, bueno, siempre. Queremos más, queremos más tiempo. Siempre nos pasa lo mismo, nos quedó mucha información afuera, nos quedaron temas, nos quedaron... Pero bueno, esto es así hasta que... El tiempo es tirano en los medios, es así. Así no digas más esa frase. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias, a todos los que chicas. Llamaron, a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Guillermo Tomoyose nos mandó... Bueno, ¿vieron cuándo sonó? Bueno, era Guillermo Tomoyose, le mandamos un saludo. Que nos estás escuchando por ahí. Bueno. Chicas, muchísimas gracias. Laura Resquiña, Camila Humada. Mi nombre es Laura Brizuela. Nos vemos el próximo sábado. Así nos es. Vemos. Chao.